Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un feliz día para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente. Reciban un abrazo caluroso de mi parte. El título de hoy, Un príncipe victorioso. El personaje más prominente en el libro de Daniel es la figura que al principio se denomina Hijo de Hombre, según Daniel capítulo 7, verso 13, o Príncipe de los Ejércitos, en Daniel capítulo 8, verso 11. Finalmente, descubrimos que su nombre es Miguel, según lo que nos expresa Daniel capítulo 10, verso 12, que significa ¿quién como Dios? Él viene a ayudar a Gabriel en el conflicto, según Daniel capítulo 10, versículo 13. El ángel hace alusión a este ser celestial como Miguel, vuestro príncipe, según Daniel capítulo 10, verso 21, es decir, el príncipe del pueblo de Dios. Miguel aparece más adelante en el libro de Daniel como el protector del pueblo de Dios, según Daniel 12, 1. En Judas 9, aprendemos que Miguel, también llamado arcángel, lucha contra Satanás y resucita a Moisés. Apocalipsis 12, 7 revela que Miguel es el adalid del ejército celestial que derrota a Satanás y a sus ángeles caídos. Por consiguiente, Miguel no es otro que Jesucristo. Así como el imperio persa tiene un comandante supremo, una fuerza espiritual que está detrás de su líder humano, así también el pueblo de Dios tiene a Miguel como comandante en jefe, que interviene para luchar y ganar la guerra cósmica en su favor. Lee Colosenses, por favor, capítulo 2, verso 15, y contesta la siguiente pregunta. ¿Cómo logró Jesús la victoria en el conflicto cósmico? Al hacer frente a las fuerzas del mal, podemos tener fe en Jesús, nuestro campeón. Él derrotó a Satanás al comienzo de su ministerio público. Durante su vida terrenal, derrotó a Satanás en el desierto cuando fue asaltado con tentaciones. Luchó contra hordas demoníacas y liberó a la gente del poder de las tinieblas. Jesús derrotó al mal, incluso cuando se enmascaró detrás del intento de Pedro de disuadirlo de dirigirse hacia el Calvario. En sus últimas palabras a los discípulos, Jesús habló de su muerte inminente como una batalla que culminará en una victoria decisiva sobre Satanás. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, según lo que dice Juan capítulo 12, versos 31 y 32. A veces miramos a nuestro alrededor y las cosas se ven muy mal. Hay violencia, inmoralidad, corrupción y enfermedades en todas partes. Un enemigo, no de carne y hueso, nos ataca brutalmente desde todos los lados. Pero no importa cuán difíciles sean las batallas que tenemos que liberar, Jesús lucha por nosotros y es nuestro príncipe y sumo sacerdote en el santuario celestial. Y déjame decirte, esto es una gran noticia. Que Dios te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Ya estamos llegando al final de la semana y esto es una gran noticia. Pero la noticia más grande es que mañana es sábado y podremos reunirnos con nuestros hermanos, pero también reunirnos con nuestro Señor de manera diferente. Vamos a modo de resumen a leer dos párrafos importantes. Durante 3 semanas Gabriel luchó con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro. Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue hecho. Se obtuvo finalmente la victoria. Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises. ¡Qué gran honor se le muestra a Daniel por parte de la majestad del cielo! Dios consuela a su siervo tembloroso y le asegura que su oración ha sido escuchada en el cielo. En respuesta a esta ferviente petición, el ángel Gabriel es enviado para influir sobre el corazón del monarca persa. El rey ha resistido las impresiones del Espíritu de Dios durante las 3 semanas en que Daniel estaba ayunando y orando. Pero el príncipe del cielo, el arcángel Miguel, es enviado para cambiar el corazón obstinado del rey e inducirlo a tomar una medida resuelta en respuesta a la oración de Daniel. Sí, queridos amigos,